marca el paso hacia tu culito. Qué lindo culito. Todo esto que digo, lo digo desde el corazón. Culito del amor.